digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallar, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen y con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos, trabajadores de mi patria. Quiero agradecerle. Miedo a las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, hola. Septiembre avanzado con su odios mío y con ropa veraniega muriéndonos de frío, ¿o no? Pero tranqui, que lo vamos a caldear con una nueva hoguera. Prendemos hoy aquí y ahora una nueva entrega de Cienfuegos, Política y Rock. Llegamos al programa número 207. Y bueno, no sabemos si definir este programa como otro de la transición de la séptima a la octava temporada o ya directamente del octavo, porque en realidad queríamos empezar la octava temporada pues como hacer los programas serios, ¿no? Hay con cambios en la estética, en la sintonía, presentar algunas novedades, cositas nuevas que queremos hacer, pero no hemos podido llevarlo a cabo porque la vida, ¿vale? Así que, sin más, sea como sea, recibe un fraternal saludo desde el territorio libre de la Sierra Maestra Printeña. Grabando Cienfuegos en directo en Radio Sata, la emisora comunitaria de Pinto, como cada lunes, más o menos, a eso de las 7 de la tarde. Y en Radio Sata esas repeticiones los viernes a las 7 de la mañana y los domingos a las 11 de la mañana también. Remisiones en Ovejas Negras, en Ágora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia, Radio Trama de Sabadell, Radio Gallinera de este Valle de Alicante. Y aquí tenemos novedad. Damos la bienvenida a la familia a Radio Espíritu Trampa desde las Montañas Salvajes de Huesca. También nos puedes escuchar, claro está, cuando quieras en la web cienfuegosradio.com, las plataformas iVoox, Spotify y Archive. Y para contactarte recordamos el email comandante@cienfuegosradio.com. En Twitter, Facebook e Instagram estamos como Cienfuegos Radio y tenemos en Telegram el grupo de difusión, Podcast Cienfuegos. Y ahora sí, pues nos presentamos. Te saludan en directo este que habla, Comandante Buenaventura Cienfuegos, acompañado en el estudio por el subcomandante Puchimón. ¿Cómo estamos? Buena tarde a todos y a todas. Buena tarde. Y por supuesto, la teniente vergonzosa en la retaguardia. Vaya trabajo en la retaguardia que se nos ha montado hoy la teniente. En un programa que hoy vamos a dedicar a un mes tan raro, tan particular, con tantas historias como es el mes de septiembre. En concreto nos vamos a centrar en un par de historias. Y un programa que empezamos pues tras hablaros de nuestras redes sociales, las redes sociales de Cienfuegos, ya sabes, el @cienfuegosradio, pues hablando con una canción que habla de una reacción a una cosa sucedida en redes sociales, en respuesta a un comentario en redes sociales, de un grupo que nunca habían sonado aquí, como son los Bad Cop, Bad Cop. Así que vamos con ellos y con ellas. I know you're hurting now. Satyr de Bad Cop, Bad Cop. La primera vez que suena aquí este grupo. Una canción, este es su último lanzamiento. No somos muy de poner novedades, solemos poner canciones viejunas, pero esta es una novedad. Y es la respuesta a un amigo que escribió en redes sociales lo mal que lo estaba pasando. Y pues eso, el típico la vida es una mierda, pero que también hay cosas bonitas que hacen que podamos disfrutarla y en las que a veces tenemos que centrarnos. Y tras ese mensajito barato del libro de autoayuda que os acabamos de soltar, recordamos, estamos cerrando ese mes de septiembre, ese mes de poner es aquello de Wake Me Up When September Ends, ¿no? El Te Echaré de Menos en Septiembre, el 7 de septiembre es nuestro aniversario. Mucho se le ha cantado al mes de septiembre, el subcomandante pone una cara de... No tengo de la más mínima idea de lo que estás hablando ahora mismo. Porque no lo he cantado y no lo voy a cantar, pero... Pero es también el mes pues, de recordar lo que hacíamos el día del ataque a las Torres Gemelas, ¿no? El 11 de septiembre. Y por supuesto, y como dice la gente de izquierdas en Chile, septiembre es Allende. Septiembre es también Víctor Jara. Y esos van a ser los temas con los que vamos a empezar hoy. Este verano conocíamos una noticia que llega muy tarde, pero que llega por fin. La condena a 8 exmilitares chilenos por la muerte del cantautor y también el suicidio de uno de esos militares de 83 años por evitar entrar a prisión. El cantautor, el cantante y dramaturgo Víctor Jara, que fue detenido el 12 de septiembre de 1973, un día después del golpe de estado del general Augusto Pinochet, y ha hecho ahora mismito 50 años. Ha habido muchos actos para conmemorarlo en todo el planeta. Jara fue uno de los más de 5.000 partidarios de Allende que terminaron presos, detenidos en el Estadio Chile, hoy Estadio Víctor Jara, que a pesar de su nombre no es un estadio como lo entendemos en Europa, sino que sería más lo que llamaríamos aquí un pabellón polideportivo, un pabellón cubierto, y fue una... pues acabó siendo un centro de detención. Allí, según se ha considerado probado en sede judicial, se ensañaron especialmente con Víctor Jara y durante por lo menos 3 días fue torturado. Tenía 56 fracturas óseas y, ojo, hay 44 impactos de bala, pero no le cortaron las manos y la lengua como se dijo y como se cantó durante mucho tiempo. Tampoco hace falta ese ensañamiento especial para ver que dentro de los salvajes que fueron las torturas y las detenciones en el golpe de estado chileno, estas fueron... con Jara se cebaron, porque era un símbolo. Empezamos a tope de política y rock con un clásico, Washington Ballads de los Clash, en una versión de un grupo del que os hablaremos un poco más adelante, como son The International Noise Conspiracy. Así que vamos con ese Washington Ballads, esas balas de Washington. Thank you. The International Noise Conspiracy, versionando a los Clash, como decimos. Las muertes, los asesinatos de Víctor Jara y de Allende han sido un tema recurrente en el rock hasta llegar a convertirse en uno de los tópicos de la música comprometida, pero los inicios de esta relación música-política fueron un poco más complicados de lo que podríamos pensar. Leemos en el libro Londres, ciudad ocupada, del batería Richard Dudansky, que poco tiempo después del golpe invitaron al grupo en el que él tocaba, de One or Niners, de One O Oneers, siempre me cuesta un poco decirlo, los 101avos, a tocar en un festival para la resistencia chilena y en Londres en el Royal College of Arts. Dudansky formaba parte del movimiento Ocupa de la ciudad, en el que había muchísimos chilenos exiliados ya en aquellos años 80, entre ellos Álvaro Peña Rojas, que después fue conocido como el primer punk de Chile. Álvaro era un publicista que había participado en la campaña de Allende. La campaña de Allende, por cierto, que era muy moderna publicitariamente en su momento y que muchos de sus conceptos siguen pareciendo modernos 50 años después. Pues este hombre, Álvaro, estaba en Londres cuando fue el golpe de Estado, aquel infausto 11 de septiembre del 73. Álvaro era conocido como el Guaso, que significa campesino de la región central de Chile, y solía ir vestido con un poncho para reivindicar su identidad andina. O sea, daba mucho el cante en aquel Londres en el que no era fácil dar el cante con las pintas. Y los 101avos, los 101ers, eran una banda de rock and roll cercanos al rockabilly y abrieron el espectáculo, aquel festival para la resistencia chilena, con un clásico rock and roll de los 50, Bonnie Moroni de Larry Williams. Y el público empezó a gritarles, largo de aquí con ese rock and roll yankee capitalista, y les boicotearon el concierto y no pudieron actuar esta banda en apoyo a la resistencia chilena. Eso era pues esa incomodidad que generaba el rock and roll entre mucho mundo de izquierdas, todavía en los años 80. El guitarrista del grupo era un tal Woody Mellor, que después sería conocido como Joe Strummer, y comentó que seguramente por las pintas del Guaso, llevando ese poncho, pues habían hecho pensar a los organizadores del festival en apoyo a Chile, que iría acompañado de charangos y flautas andinas, o que sea un grupo más rollo Inti Illimani o alguno de este rollo. Posteriormente, de One of Warners y de Clash siguieron mostrando su apoyo a la oposición chilena, una oposición chilena que acabó haciendo las paces con el rock and roll y el punk, y el propio Jara aparece mencionado en el tema Washington Ballads que acabamos de escuchar. Una canción que habla, claro está, de cómo el golpe contra Allende y esa brutal represión de la dictadura chilena fueron ordenados, organizados y financiados por el gobierno estadounidense, y esto no es ninguna teoría de la conspiración, está documentadísimo, se sabía ya en el año 73, ya hace 50 años, y lo han demostrado las sucesivas desclasificaciones de documentos que por ley hay en Estados Unidos cada X tiempo. No solo el golpe de Estado, sino que recordemos que previamente se intentó un sistema de que el sistema económico chileno cayera y fuera la propia población la que se manifestase y contribuyese a la caída de Allende y del gobierno socialista democrático que había allí, con algunos paralelismos a lo que yo he visto esos últimos años en Venezuela, sin defender demasiado el sistema venezolano, pero ese tema de hacerles el boicot y atacarles a la economía de tal manera que, como la gente lo está sufriendo, realmente quien le van a pedir cuentas sea el presidente de su país. Sí, Cuba sí, también sí. No puede sonar con el bloqueo, que es algo súper evidente, sin cortarse y demás. Y en algunos momentos y demás también se ha hecho con Irán, por ejemplo. Sí, sí, sí. Incluso internamente en España muchas veces la patronal, como más de derechas, prefieren que gobiernen otros, como que intentan fomentar determinadas actividades que hagan que la economía no vaya todo lo bien que deba para que se le eche las culpas al gobierno. En el caso de Chile fue la famosa esta huelga de camioneros y demás. Creo que de la patronal 71, del transporte, era una, sí. Que no era mismo, que con eso se confunde mucho el trabajador que muchas veces son sus propios patrones. Pero vamos a centrarnos, vamos a volver al año 73, vamos a volver a la canción que acabamos de escuchar, la versión de The International Noise Conspiracy, que fue una banda sueca que formó el ex vocalista de Refuse, que tuvo bastante éxito comercial. Es una música fácil de escuchar, digamos, son muy buenos músicos, que tuvieron, por cierto, una guitarrista que no era vocalista durante la temporada, se llamaba Sara Almgren. Y las posiciones políticas de The International Noise Conspiracy siempre fueron muy radicales, Y según su fundador, pretendían ser, ojo ahí, un cruce entre Elvis Presley y el Che Guevara. Yo creo que eso no debía gustar mucho a la oposición chilena del año 73. Hombre, la cara del Che Guevara con el culo de Elvis, yo esto lo firmaba, ¿eh? Absolutamente. Allende también tenía unas posiciones políticas muy radicales. No era un progresista, ni siquiera un socialdemócrata, y seguramente de haber seguido vivo, de haber triunfado su manera de ver las cosas, muchos de los que hoy le reivindican lo considerarían un genocidio autoritario o cualquier cosa por el estilo. El programa con el que ganó las elecciones planteaba la llamada vía chilena al socialismo, que incluía medidas concretas y socialistas como la nacionalización del cobre, que es la gran base de la economía chilena, y de otras áreas claves de la economía, la profundización en la reforma agraria del gobierno anterior y el planteamiento directo de establecer un Estado socialista a corto plazo. Eso estaba en el programa electoral. Allende era un marxista con todas las letras que pretendía acabar con la propiedad privada de los medios de producción a medio plazo. Y Nixon, el presidente estadounidense, explicó en 1970 a su Consejo de Seguridad Nacional que la perspectiva de que el primer gobierno socialista en llegar al poder democráticamente pudiese consolidarse y proyectar una imagen de éxito, aquello era una amenaza preocupante para Estados Unidos. Y para impedirlo, pues lo que hemos comentado antes, lo muestran los archivos. Washington boicoteó la presidencia de Allende desde el principio, no solo afectando a la economía, también realizaron operaciones encubiertas intentando evitar que el Congreso chileno ratificara su victoria. Apoyó a través de la CIA un plan fallido para secuestrar al comandante en jefe del ejército chileno que defendía la Constitución. René Schneider se llamaba este hombre, quien acabó siendo asesinado. Y lo que hemos dicho, tras finalmente poderse ratificar el gobierno de Allende, buscó derribarlo debilitando la economía y financiando a la oposición. Y joder, qué oposición. Kissinger también fue una pieza clave, Kissinger, aquel premio Nobel de la Paz, es que es impresionante. Fue una pieza clave para que una vez consumado el golpe, Estados Unidos siguiese apoyando al régimen de Pinochet, pese a que no gustaba mucho en el resto del mundo esos pequeños detalles, sus graves violaciones de los derechos humanos desde el minuto uno. Pero el gobierno y los servicios secretos yanquis no fueron los únicos con responsabilidad en esta historia. Nos vamos a ir hasta Alemania, concretamente a la Alemania del Oeste, la Alemania Federal, a escuchar un poquito de metal extremo. Nos vamos con Heaven Shall Burn. Silence. ¿Cómo te quedas? Pues aquí también aquí se habla de Allende. Heaven Salvarn es un grupo de metal extremo de Saalfelden, en Alemania, al que no conocíamos, al que lo hemos conocido buscando pues información sobre esas referencias a Jara y Allende en la música que nos mola. Y es un grupo que se caracteriza por tener letras antirracistas y anticapitalistas, y además de por su militancia en el Streetjets y en el mundo vegano. De algunos de sus miembros. Justo iba a comentar que me sonaba mucho a bandas más clásicas del stage hardcore estilo Air Crisis y cosas así, a los cuales volví a escuchar después de muchos años el otro día y dije, joder, es que me suena este rollo, vamos. Sí, pues un grupo que igual no nos sonaba a ninguno, que no te sonas a ti, sobre todo era lo más llamativo, que es el que más has seguido. No, nunca me ha gustado mucho el hardcore este metalero, rollo stage hardcore ni nada de eso, pero bueno, algunos grupetes así más conocidillos, que como digo, igual el más famoso fue siempre Air Crisis. Sí que les he hecho una escucha, pero no es lo que más me mole, la verdad. Porque además seguro que no hablan de Víctor Jara como estos Heaven Salvarn. Al final del vídeo lanzamiento de Weapon They Fear, que es la canción que vamos a escuchar, leemos en castellano: silencio y gritos son el final de mi canción, Víctor Jara. Y ya habían mencionado a Salvador Allende en una canción anterior, de Martyrs Blood, la sangre de los mártires. Aunque el sitio del que son esta gente está en Turingia, que es decir, que formaba parte de la RDA, de la Alemania Socialista, vamos a aprovechar la unificación para hablar de la Alemania Federal, de la Alemania Capitalista, que también tiene algunas cosas de las que arrepentirse con respecto al golpe del 11 de septiembre en Chile. Y por extensión, pues la Alemania actual, que es la heredera de la historia de ambos países, pero por lo que sea, solo se acuerdan de pedir perdón y tratar de solucionar los errores cometidos o antes de la guerra o por el bloque oriental. Nunca se habla de qué hicieron en la RFA. Ya se sabía que en la preparación del golpe jugó un papel importante una especie de secta creada por alemanes nazis que se trasladaron a Chile, la llamada Colonia Dignidad. Que parece que estamos entrando ahora al hablar del canal Historia. No, esto es historia, no magufadas, ¿vale? Y se sabía que su finca, a unos 400 kilómetros al sur de la capital de Santiago de Chile, se había utilizado durante la dictadura para torturar, asesinar y enterrar en fosas comunes a decenas de personas. También se sabía que Colonia Dignidad se había usado como campo de entrenamiento para torturadores. Pero una investigación publicada en el año 2022 por la televisión pública alemana sostiene que directamente allí, en Colonia Dignidad, se preparó el golpe. La mayor novedad en esta publicación es que no se trataba solo de alemanes nazis huidos a Chile. Los documentos publicados han desvelado que fueron ayudados desde Alemania y no por parte de particulares, sino por los propios servicios secretos. Tampoco se trata solo de actuaciones de algunos agentes usando las infraestructuras administrativas para fines personales, sino que los servicios secretos como tales estuvieron enviando armas a Colonia Dignidad. No se sabe qué cantidad total, pero en una de las actas encontradas consta, previamente al golpe, un envío de armas por valor de 126.000 marcos alemanes con destino a la Colonia Dignidad, y cuya exportación siguió todos los trámites administrativos y fue autorizada por el BND, el servicio secreto de aquella Alemania del Oeste, la federal, la capitalista. Según la investigación, se camuflaron como envíos de oxígeno para hospitales, lo que en realidad eran pistolas, rifles y ametralladoras. Y estos envíos empezaron ya en 1970, 3 años antes del golpe. Según la investigación, y solo es uno de los casos, el ex-nazi de la división SS, Gerhard Mertins, tuvo un rol destacado en este periodo. Inició la ayuda a los chilenos como particular y, en lugar de ser perseguido, cuando las autoridades de la Alemania Federal supieron lo que estaba haciendo, le contrató el propio servicio secreto, el propio BND. Mertins se había convertido en uno de los principales exportadores de armas después de la Segunda Guerra Mundial y más tarde tuvo relaciones con el régimen de Pinochet y reo y llegó a crear una asociación con un nombre tan bonito como Asociación de Amigos de la Colonia Dignidad. Y todo esto era público y conocido cuando pasó a estar en nómina de la administración, entrados ya bien en los años 70. A raíz de estos datos, algunos políticos de la izquierda alemana, de Die Linke, están pidiendo explicaciones y reclaman que se investigue y que las autoridades asuman su responsabilidad en el escándalo. Eso sí, por ahora no ha habido respuesta oficial. Pero el gobierno estadounidense y el gobierno alemán no son los únicos que tienen algo de lo que avergonzarse con respecto al apoyo a ese golpe de Estado en Chile hace 50 años. Vamos con otra canción, del último que cierre, y os contaremos la historia de su letra y después vamos a hablar de Carrero Blanco antes de volar y de un reactor nuclear. Aquí creando un poco de clickbait para que os interese seguir en Cienfuegos en este programa 207 dedicado al mes de septiembre. Canto. El último que cierre, Canto, se llama esta canción. Estando ya detenido, Víctor Jara le pidió a Boris Navia, un jurista que también estaba detenido, una libreta en la que se puso a escribir. Fue interrumpido por los soldados que se lo llevaron y Navia recogió la libreta. Días después descubrió que, en contra de lo que él pensaba, Víctor había escrito una nota para su pareja, la bailarina y coreógrafa Joan Turner, una persona interesantísima que un día habrá que dedicarle el programa, por cierto. Víctor lo que había escrito era un poema al que tituló Estadio Chile. Navia hizo dos copias del texto en dos paquetes de cigarrillos y se las dio a dos personas que pensaba que tenían posibilidades de salir en libertad de aquella gran prisión en la que habían convertido el estadio, el pabellón. Uno de ellos, un estudiante, fue registrado y le encontraron el manuscrito oculto. Bajo tortura reveló quién se lo había dado. Tras torturar también a Boris Navia, encontraron la página de la libreta con el poema oculto en la suela de su zapato. Pero el segundo prisionero liberado, un médico, consiguió sacar su copia y se la entregó a algún dirigente comunista en la clandestinidad desconocido, quien consiguió llevarla hasta Buenos Aires. Desde allí empezaron a circular las copias de Estadio Chile, una de las cuales llegó hasta el escritor chileno Camilo Taufik, quien la incluyó en el libro Chile en la hoguera, un libro publicado en 1974 y editado clandestinamente en el país. Al leerlo, Boris Navia, que había sobrevivido a la detención, supo que el poema había sido rescatado. Un ejemplar de ese libro fue llevado a Europa por las esposas de los integrantes del grupo Quilapayún, que salieron hacia el exilio en octubre del 73. Los músicos estaban de gira por Europa cuando fue el golpe. A Joan Turner la llevaron a reconocer el cadáver de su marido y después fue obligada a abandonar el país. Joan era del Reino Unido, era británica. Estando allí en el Reino Unido, recibió una copia del poema y lo difundió, incluyéndolo en su obra de 1984, Una canción inacabada. Y este último poema de Víctor Jara, escrito poco tiempo antes de su asesinato y salvado por una cadena de valientes que arriesgaron su vida, es en el que está basada la canción del último que cierre que acabamos de escuchar. Y en mi caso, comentar sobre esta canción, sabía que el último que cierre dedicaban esta canción a Víctor Jara. Lo sabía por algo tan fácil como que se lo dedican a Víctor Jara en el disco en directo con la frase a su paisano Víctor Jara. Y sé que es una de las canciones más celebradas cuando tocan en Latinoamérica, pero no sabía que directamente era no una versión, pero sí que cogía directamente frases de ese poema, de este Estadio Chile, lo último que dejó escrito el poeta. Y cuando oí recitar Estadio Chile la primera vez, fue en el documental al respecto del asesinato que hay en la serie Remasters en Netflix, y llegaron a la parte esa en la que dice lo de canto que mal me sales cuando tengo que cantar espanto, te juro que me dio un respingo al cuerpo entero al reconocer lo que estaba escuchando y de ver cómo de repente, una vez más, la música punk rock que tan a menudo escucho me estaba contando mucho más de lo que veía a simple vista. Y vamos a volver a nuestro país a través de este canto, porque también España tiene algunas cosas que recriminarse con respecto al golpe de Pinochet. En 1975, el gobierno dirigido ya por Carrero Blanco entregó a Pinochet la medalla al mérito militar por medio del general Emilio Villaescusa. La entrega fue en nombre del entonces jefe de Estado español, dictador Francisco Franco, que no estaba en su mejor momento de salud, digamos, aquí el colega. ¿Y Villaescusa no fue uno que secuestró el grapo o se lo cargaron o algo? ¿Me quiere sonar a mí? A mí me está sonando, ¿eh? Podría ser. Sí. No descartemos. A esos días difíciles de la transición con el asesinato de los abogados de Atocha y demás, y que el que estaba secuestrado era Villaescusa, por lo grapo, recuerdo mal. Pues Villaescusa calificó la concesión de la máxima distinción del ejército de tierra en tiempo de paz, a lo que Pinochet respondió con profunda emoción y añadiendo que siempre había estado junto a España por razones de tradición, de afecto y por América, según recogió la crónica del acto de la agencia EFE, y me está saliendo caspa ahora según leo esto. Es una distinción que, ojo ahí, la distinción del Estado español a Pinochet no se ha retirado hasta este mismo mes de septiembre de 2023, que ya va oliendo un poquito 48 años después. Pero al investigar un poco al respecto, o es decir, al buscar en Google sobre este tema, nos hemos llevado una sorpresa. Leemos en el artículo La reacción de España ante el golpe militar en Chile, de la investigadora Cristina Luz García, que las relaciones entre el Chile de Allende y el gobierno del final del franquismo eran sorprendentemente buenas. Chile ya era, en el momento de la victoria electoral del político socialista, un socio comercial muy importante del Estado español, un socio comercial que vendía cobre y nitrato y compraba vehículos. El famoso nitrato de Chile, cuyas preciosas placas publicitarias decoraban muchos puntos de la España rural hasta hace no mucho, y que son como un hito del diseño. Pero bueno, no nos perdamos con estas curiosidades, y nos sigamos contando porque vas a flipar. El gobierno demócrata cristiano anterior a la victoria de Allende en Chile no veía con buenos ojos el franquismo, pero también comerciaban con ellos. Y la retirada del capital estadounidense de Chile como respuesta al gobierno de izquierdas fue vista como una oportunidad de acceso a nuevos mercados latinoamericanos desde la España franquista. En 1971 se firmaron acuerdos importantes a partir de una visita del ministro de Exteriores español a Chile, López Bravo. La empresa Pegaso empezó a construir camiones en el país sudamericano a través de una empresa mixta, y aquí viene lo que vais a flipar, ¿eh? Lo más sorprendente. Como prueba de buena voluntad, el gobierno español le regaló al de Salvador Allende un reactor nuclear. Así como lo oyes, lo usó para poner en marcha la segunda central nuclear del país. Así que la electricidad, o parte de ella, que iba a impulsar la vía chilena al socialismo, se estaba produciendo en parte gracias a un regalo carísimo de Carrero Blanco a Salvador Allende. Y acabamos de reescribir la historia aquí. Estas amistades, pues obviamente no gustaban mucho a muchos franquistas, aunque el gobierno las justificaba como un intento para intentar mantener la neutralidad de Chile, argumentando que manteniendo relaciones comerciales, pues no se tendrían que buscar otros

muerte, de muerte. Vuelve a sonar este temazo de Residente en Cienfuegos casi un año después. Este beef del Calle 13 Residente en respuesta a una canción vacía y de esa de tópicos del sueño americano de Gambino, This is America. Pues la canción de Residente, su respuesta es este This is not America, que tiene también, por lo traemos por eso, referencias a Víctor Jara. Víctor Jara, como se puede escuchar en esta canción, pues que se ha convertido en un símbolo de la izquierda global que no pierde fuerza 50 años después de su asesinato. A Víctor Jara se le ha cantado, por supuesto, desde la canción de autor que él practicaba. Me gusta mucho Víctor Jara, es de mis cantautores favoritos, sin lugar a dudas, desde chaval, además, al hip hop, del rock al reggaetón. Cientos de músicos lo reivindican. Hoy hemos oído algunas canciones que hablan de él o hacen referencias a él, pero la lista de quienes lo versionan o lo cantan es casi infinita, daría para muchos programas. Inti Illimani, Kela Payuno, Mercedes Sosa, Silvi Rodríguez, Ismael Serrano, Sabina o La Bordeta, entre la canción de autor, muchos rockeros del Cono Sur, Aterciopelados o Los Fabulosos Cadillacs, anglosajones simpatizantes como Joan Baez, Billy Bragg, James Dean Bradfield, el de Manchester Preachers, raperos como Nats, muchísimos grupos de punk. Hemos escuchado el último que cierre y la versión de Los Clash, pero no podemos olvidar grupos como Todos Tus Muertos, Escape, Ixo Rai, Obrin Paz, Los Muertos de Cristo, incluso U2 han cantado a Víctor Jara. Es fácil reivindicar a los muertos, especialmente si fueron grandes poetas y si pueden usar sus canciones de amor, ¿no? Ese Te Recuerdo Amanda, La Calle Mojada. Pero Jara en vida fue afiliado y militante del Partido Comunista de Chile, una organización marxista-leninista. Víctor Jara lucía en público el lacio y un martillo, símbolos que ya no se ven en casi ninguna papeleta electoral de agrupaciones de izquierdas. Seguramente, si no lo hubiesen matado y torturado, seguramente se hubiera convertido en un enemigo de la democracia para muchos de los que hoy le reivindican. Las circunstancias terribles de su asesinato y la personalidad increíble de su viuda, de Joan Turner, que adoptó el apellido Jara después de la muerte de su marido, han hecho que su figura sea universal y reconocida. Pero que no se nos olvide quién y por qué lo asesinaron, como no podemos olvidar quién y por qué dieron el golpe contra Allende. Estados Unidos y sus aliados europeos asociados con los fascistas y nazis locales. ¿Y para qué? Para defender los intereses de una clase dominante que tenía el poder económico y político y temía perderlo a manos de una revolución que, por una vez, había seguido los cauces legales y había ganado las elecciones en una democracia consolidada según esos estándares occidentales. Jara y Allende no son el símbolo vacío que pueda parecer a veces, son una advertencia a quienes creen que el sistema capitalista se puede cambiar desde dentro y siguiendo las reglas. En el momento en que hagas algo realmente peligroso, aparecerá alguien con una pistola a solucionarlo y que todo vuelva a su cauce. Por eso muchas veces lo más cómodo es seguir haciendo canciones de amor. Y bueno, ya aquí las ponemos, pero no es solo lo único. Nos vamos a ir ahora, ya que estamos en septiembre, a otros que intentaron cambiar las cosas con votos y también aparecieron, quizá no tanto con pistolas, pero sí mucho con porras. Nos vamos a ir a Cataluña porque septiembre también es el 11 de septiembre, también es la diada. Y para irnos a Cataluña nos vamos a ir con uno de estos grupos de hoy, de Street Punk, los Pilseners, que le cantaban a los héroes de nuestros tiempos, héroes del nuestro temps. Sonarón del nostre temps, tots volem ser com ell. Sonarón del nostre temps, tots volem ser com ell. Pilsen es uno de esos grupos de aquella oleada hoy de los años 90. 90-2000 igual, 90-2000, ¿no? Sí, esos grupos catalanes, independentistas. Y de eso vamos a hablar, del 11 de septiembre. Bueno, y en este caso una canción dedicada a los, si no recuerdo mal, a los 5 militantes de Terra Lliure, grupo de carácter independentista y marxista de liberación nacional catalán, grupo armado. Que murieron a lo largo de la existencia del grupo desde finales de los 70 hasta la famosa Operación Garzón previa a Barcelona 92, que desmanteló del todo no solo Terra Lliure, sino todo el entorno de la izquierda independentista más cercana a ellos, y que bueno, y que fueron denunciadas torturas bastante bestias contra ellos. Pero todo valía para la Barcelona Olímpica, esa imagen de modernidad de España. Efectivamente, y bueno, pues en este caso un grupo armado bastante bastante poco conocido. Hay que recordar que a pesar de durar 13, 14, 15 años, pues en aquellos años estaban grupos como ETA o el Grapo que se llevaban la fama. Pero bueno, con alguna cosa así interesante, ¿eh? El concepto de pueblo de Vallador catalá y bueno... En su momento con bastante apoyo popular a mediados de los 80. Hay algún documental bastante potente de TV3, de la televisión pública catalana, muy coral, en el que aparecen todos los actores políticos relacionados con Terra Lliure, todos, de la sociedad catalana de la época, de izquierda a derecha y de España y de Cataluña, que recomiendo ver. Y lo poníamos un poco a raíz de septiembre. El 11 de septiembre no solo fue el golpe contra Allende, no solo fue las Torres Gemelas. El 11 de septiembre es la Diada Nacional de Cataluña, conmemorando aquella derrota de 1714, etcétera. Y coincidió que te pilló este año la Diada estando por aquellas terras. Terras no lluras. Efectivamente. Barcelona, una ciudad que ambos conocemos bien. Que en mi caso además ha sido lugar de residencia durante varios años y que me pilló de viaje estando en la Diada. Nunca había participado en ninguno de los actos, bien por tener otras cosas que hacer, también por diferencias políticas, incluida con la izquierda independentista, pero la evolución política de estos últimos años ha hecho que desde sectores del anarquismo y sectores de la izquierda independentista catalana haya habido pues buenas relaciones y encuentros ideológicos y teóricos. Y bueno, pues este año sí que me quería acercar. Al final estuve en menos actos de lo que quería. Más que nada estuve dándome una vuelta por el centro de Barcelona con algunas compañeras y demás. Y al mismo tiempo también aproveché, me acerqué al Alfusar de las Moreras. Para quien no sepa un poco la historia, durante la Guerra de Sucesión Española se enfrentaban, digamos, la que posteriormente ganó, la línea borbónica, que es la que tenemos a día de hoy, apoyada por Francia, que optaba por un centralismo muy potente y negador de las minorías, de las leyes históricas y de las diferencias entre los, entre las naciones y los reinos que formaban lo que posteriormente o lo que era el Estado, lo que es el Estado español, y por otro lado la línea, digamos, que continuaba con los Austrias, que era la dinastía que gobernaba hasta entonces, que estaba apoyada evidentemente por Austria y por Inglaterra, y que optaba en principio por mantener esas leyes propias que tenían gran parte de los territorios que a día de hoy forman el Estado, y que, como sabemos, los únicos que tienen una legislación antigua que se ha respetado a través de los vaivenes de la historia es Navarra. En este caso, tanto los Austrias como los Borbones van ganando y perdiendo la guerra a lo largo de... Pues es que dura bastante, yo creo que dura cerca de 10 años, me lo tenía que haber mirado un poco, pero es una guerra larga, incluida dentro de diversas guerras y de diversos vaivenes de la política europea de la época. Recordemos que ya en España, a principios del siglo XVIII, es un territorio en decadencia. Entonces, digamos que lo importante que estaba en juego en España no era tanto el rey que fuera a ver aquí, no era tanto la política interior, sino la política exterior a nivel europeo. Al final, el aspirante al trono de los Austrias recibe el trono del imperio, no sé si en aquel momento ya es imperio austrohúngaro o de Austria, entonces renuncia al trono, y principalmente los catalanes, que era, digamos, el territorio que estaba quedando a esta parte o estos intentos de a esta línea dinástica, que en principio además habían recibido digamos promesas de los ingleses de que iban a mantenerse a su lado pasara lo que pasara con el aspirante dinástico austriaco de los Austrias, se van, les dejan tirados en el nuevo contexto de... ¡Qué raro! Efectivamente. Un inglés traidor. Sí, sí, sí. En este contexto, digamos, de alianzas y de nuevos balances dentro de la política europea, Inglaterra y Francia llegan a una serie de acuerdos que implica dejar que sean el rey Borbón el que se establezca en España, pero los catalanes se van manteniendo y bueno, acaban aguantando prácticamente sin tropas, sin apoyos y cercados hasta que solamente queda Barcelona, y acaban cayendo precisamente el 11 de septiembre de 1714 con un aguante final del Consell de Cent, que es, digamos, lo que era el Consejo Municipal de la ciudad de Barcelona, y al mismo tiempo por parte del general Villarroel, que era castellano, que había sido, como en aquel momento era habitual, un militar que combatía por dinero, un mercenario, pero que al final parece ser que llega a la conclusión de que quien está luchando en una guerra justa son los catalanes, defendiendo sus leyes y su forma de vida, y se acaba quedando con ellos de una forma convencida, no por dinero. Y bueno, fue en el Fosar de las Moreras. El Fosar de las Moreras es donde se enterraba a las personas que estuvieron resistiendo el cerco de Barcelona. Ajá. Hasta el 11 de septiembre de 1714, que es cuando se rinden las tropas. O sea, de ahí el simbolismo de este lugar y las reivindicaciones del 11 de septiembre. Y de ahí el famoso verso de "al Fosar de las Moreras no se enterra cap traidor", que es en el Fosar de las Moreras no se encierra ningún traidor, que está justo, el Fosar está justo al lado de la Catedral del Mar, que es... O sea, que he pasado por delante estos días. Sí, sí, sí, sí, sí. Recordemos que después de caer Barcelona y de imponerse de forma militar, el primer rey Borbón, Felipe V, elimina las leyes propias de Cataluña, monta o construye, bueno, primero destruye cerca del 30%, si no recuerdo mal, de la ciudad de Barcelona. Se puede ver a día de hoy en el antiguo mercado del Born, porque después de varios años, de bastantes años cerrado, se recuperó, se iba a hacer diversos usos culturales y demás, pero se vio que todo lo que se había derruido, que quedaba por debajo del mercado del Born, estaba en un perfecto estado de conservación, y a día de hoy es un museo abierto al público con metacrilato o cristal que te permite ver cómo era la ciudad hace 250 años, y ver lo que se destruyó. Está muy guay esa tendencia que llevaron la arqueología moderna de poner las cestas de metacrilato en lugar de reconstruir y cargártela. Sí. Está realmente bien. Se ha mantenido la estructura del típico mercado de abastos del siglo XIX, con esa arquitectura de hierro y demás. Se mantiene muy bien la trama urbana, de lo cual te da a explicar cómo fueron los últimos días de esa Barcelona y cómo fue posteriormente lo que a día de hoy es el Parque de la Ciudadela, que es el principal parque de la zona antigua de Barcelona, pero que fue una ciudadela militar, que servía, ya os digo, se derruyó cerca del no, yo creo que era eso, el 30% de la Barcelona antigua, si no recuerdo mal. Se construye una ciudadela militar que a lo largo del siglo XIX sirve para bombardear Barcelona en diversas ocasiones, cuando hay conflictos de carácter social, político y demás. Posteriormente eso se devuelve a la ciudad de Barcelona en forma de parque, que es un parque bastante interesante. Sí. Y bueno, pues el simbolismo de estar visitando las ruinas de lo que se destruyó cuando en el exterior estaban comenzando los actos de conmemoración igual más oficiales, que son precisamente en el Fossar de las Moreras, pero que también hay un montón de paradas, de puestos, de diferentes tendencias políticas, entre las cuales muchas del izquierda independentista. Y también, por primera vez en mi vida, a mí la cultura popular catalana me mola un montón, el tema de los castellers, la cultura del fuego. No sé, me parece bastante bonito, sí. Pero nunca había visto la creación de un castell. Oh. Y precisamente varias collas de castellers hicieron castellers pequeñitos, eso sí, adaptado al espacio, dentro del mercado del Born. De hecho, les dejaron pasar a las propias ruinas para poder montar los castells. O sea, un castell bien, bien, bien. Yo el primero que vi lo vi en las fiestas de Vallecas, una colla castellera de Madrid, que se le ocurren de puta madre, pero entiendo que no hay tanta gente ni tanto nivelazo como puede haber un 11 de septiembre en la Diada. Esto era pequeñito porque, claro, se tenía que adaptar a las características del espacio donde lo estaban haciendo, pero era muy bonito, muy simbólico, realmente era muy emocionante. Y luego, aunque mi intención era haber pasado a la tarde a la manifestación de la Esquerra independentista, echamos parte de la primera hora de la tarde en la zona del Arco de Triunfo, del Arco del Triunfo, donde estaba la parte más, iba a decir de derechista, ¿no? Sí, pues la gente de Òmnium Cultural organizaba una serie de actos, pero había un montón de paradas, un montón de puestos en el que encontrabas de todo, desde el típico merchandising, o sea, podías comprar urnas como las que se utilizaban el 1 de octubre. Había paradas con un montón de comida de las zonas rurales catalanas, que fue una lástima porque en realidad había para comprar queso y embutidos y de todo lo que quisieras y demás. Y luego pues había, por ejemplo, gente de Occitania que había venido con textos y libros en occitano, había gente que venía de Perpiñá. Realmente, más allá de no compartir, pues en este caso, la línea política de quien organizaba el acto, que era Òmnium, y de hecho yo no participé, estuve viendo los puestos y demás, sí que hay un ambiente acostumbrado a lo que puedes ver aquí cuando hay manifestaciones de carácter españolista en el que se ve una violencia y una agresividad. Allí lo que tienes es una sensación precisamente de acogida, de sentirte cómodo, que es algo que pocas veces se habla de la facilidad que ha tenido, y hablo del punto de vista más personal, de lo que tiene la sociedad catalana de acogedora, precisamente. Uh-huh. Y ese será el siguiente tema que trataremos en esta recta final de programa. Pero antes nos vamos a ir con una canción que nunca fue, no fue muy bien acogida, ¿no? Nos vamos con Cardón de Vino y su Guerra de Clases. Padre, no después de respetar, presumir para detalles, no un despecado pastor. Guerra de clases contra el patrón, cada oportunista en manifestación. Guerra de clases contra el patrón, para los poderes de su ocupación. Y a correr a marchar. la diarrea de San Jordi. Els idiotes del carrer. Guerra de classes contra els patrons, per oportunisme les manifestacions. Guerra de classes contra els patrons, per a les banderes de les ocupacions. Cartón de vino, que por cierto tenían batería mujer, que es uno de esos datos. Estamos últimamente buscando mucho eso. Proveniente de Electroduendes, si no recuerdo mal, que compartían bastantes miembros y miembras con ellos. Y como la sociedad catalana siempre se ha sentido orgullosa de, con respecto a la sociedad madrileña o castellana, de ser una sociedad plural y abierta, hemos pensado que después de poner un grupo claramente independentista como Pilseners, teníamos que poner a esta pandilla de macarras y de vacilones como eran Cartón de Vino. De hecho, tirando muchos beats, muchas referencias dolorosas a Terra Lliure, precisamente. Así que, aunque nuestra evolución, o en mi caso la evolución política, haya tirado de un anarquismo más clásico a unas simpatías muy claras y directas con el independentismo catalán, teníamos que dejar abiertas las dos opciones. Sí, sí, sí, la verdad es que esta canción es la primera que nos acordamos cuando quisimos hablar del 11 de septiembre, así de claro. Pero ya que estamos en Cataluña y hablamos de música, teníamos pendiente para ahí unos apuntes sobre la rumba catalana, que es un tema que nos tiene bastante, bastante locos, bastante flipados, y vamos a aprovechar hoy para contaros. Aprovechando todo este tema de las vivencias históricas, ese mismo día, la tarde anterior al 11 de septiembre, estuve comiendo en la calle de la Cera, que es el lugar en el que se crea la rumba catalana. A eso vamos. Nace en la comunidad gitana de Barcelona, concretamente en el barrio de Gracia, pero también en Raval y en Hostafrancs, a partir de los años 50. Es una música que se extendió muy rápido a la periferia catalana, a Vic, a Tárrega, a Lleida y algunas localidades de la Cataluña Nord, al otro lado de la frontera, con las que los gitanos de Barcelona tenían muchos vínculos, especialmente desde que salieron muchos miembros de esta comunidad en dirección a Francia durante la Guerra Civil y después también para buscarse la vidilla. Porque no olvidemos que, de hecho, hubo un secretario general de la CNT, como era Marianet, que era gitano, cosa que honra mucho a la CNT. La rumba musicalmente es una mezcla de flamenco, música cubana y rock and roll. Su ritmo, los temas que trata, la manera de cantar y tocar los instrumentos que usan son el resultado de tomar cosas de cada uno de estos géneros. La formación característica de la rumba es bajo eléctrico, guitarra española, palmas, piano, teclado y percusión latinoamericana, rollo bongos y congas. Más adelante incorporan otros instrumentos de viento y el cajón flamenco, que por cierto es peruano, el cajón flamenco. Al final todo va de mezclas y mestizajes como para ponernos purista. Se consideran los padres del género a tres hombres. Antonio González, el Pescailla, que este señor fue marido de Lola Flores, y que por una vez que una mujer es más famosa que el marido, pues no vamos a dejar sin decir el Pescailla, marido de Lola Flores. Pedro Pubil Calaf, al que no conocerás con ese nombre, pero seguro con su nombre artístico sí, Peret. Y José María Valentí, el Chacho, pianista, que es el más desconocido de los tres, pero seguramente el mejor músico de ellos. La primera generación de sus seguidores estuvo marcada por el trío Rumba 3. Y a partir de ahí la historia sigue con más fusiones. No hay nada parecido a la rumba catalana pura. Gato Pérez la mezcla con el jazz en los 70, los Manolos y los Gypsy Kings la vuelven a mezclar con la música latinoamericana y el pop en los 90. Muchos sonidos que marcan la música popular hasta ahora son herederos suyos, desde Muchachito Bombo Infierno a nuestros adorados Estopa, que han sonado y sonarán muchas veces más aquí en Cienfuegos. ¿Nos gusta la rumba? ¿Somos fans de estos artistas que hemos mencionado? Pues la verdad es que la escuchamos, pero tampoco somos fans, no demasiado. Pero lo que nos tiene flipados es el conflicto identitario que está habiendo alrededor de este género, de la rumba catalana. Durante las primeras décadas de su vida fue una música mal vista, la rumba catalana, tanto en círculos catalanistas como entre los españolistas. Los padres del Pescailla eran extremeños y los demás, pues en fin, eran gitanos, y ya sabemos lo que significaba y significa aún eso en cualquier sociedad europea. A pesar de eso, el franquismo utilizó la rumba como banderín publicitario y la exportó a toda Europa. Peret cantaba en los 60 en la televisión pública en catalán. Y eso hizo que los antifranquistas despreciaran todavía más esta música popular. se llegó a usar el término nacionalflamenquismo para referirse al uso de todo lo que tuviese que ver, aunque fuera lejanamente, con el flamenco por parte de la dictadura. Y durante muchas décadas la rumba fue considerada una música de segunda, incluso cuando algunos de sus autores tuvieron un éxito comercial de esos que ahora nos cuesta entender. Solo Gato Pérez consiguió ser respetado en ciertos ambientes, aunque normalmente hablando de él como músico de jazz. Los músicos que se expresaban en catalán tenían otras referencias, y los que visitamos Casales Indepes a principios del siglo XXI recordamos perfectamente el desprecio con el que se trataba a cualquier cosa con aires flamencos. Sin embargo, hablábamos de nuestras evoluciones. La sociedad evoluciona y la percepción fue cambiando al mismo tiempo que cambiaba la sociedad catalana. Ya en 2014, tiempos relativamente recientes, Peret, que siempre había incluido temas en catalán en su repertorio, se acercó al independentismo y el paso del tiempo empezó a poner en su sitio a esta manifestación cultural que es la rumba catalana, como pasa con muchas otras músicas procedentes de las capas más bajas de la sociedad. Algunos gitanos pudieron hacer oír su voz en medios culturales y la distancia fue permitiendo poco a poco que en ciertos entornos nacionalistas o más culturetas empezara a sonar la rumba. En las campañas electorales catalanas de 2014 y 2019, muchos partidos usaron esta música, partidos variados. En Comú, el PSC, Ciutadans, ¿os acordáis de ellos, no? Y Esquerra. De repente era la rumba algo interseccional, que casi todos reivindicaban. En 2019 se creó una plataforma para conseguir que la UNESCO declarase la rumba catalana como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. La asociación que defiende la candidatura está dirigida por Amadeu Valentí Amaya, que es hijo de Chacho, que se define a sí mismo como gitano y catalán. En la junta directiva están Rosa Pubill y Daniel Salvat, que son hija y nieto respectivamente de Peret. O sea que tienen peso para reivindicar esto. Y el Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO, la verdad es que es poco más que una etiqueta que sirve para la promoción turística y no hemos encontrado que sirva para algo más que eso, a diferencia del patrimonio material que sí supone una cierta protección jurídica internacional. Pero bueno, ahí quedaría también ese simbolismo. Y la Plataforma en Defensa de la Rumba Catalana presentó una propuesta ante la Comisión de Cultura del Parlament de la Generalitat de Cataluña que recibió los votos a favor de todos los grupos parlamentarios, cosa que tal y como está la política actual suena a absoluto milagro. Pero el procedimiento para llegar hasta la UNESCO supone pasar por el Consejo de Patrimonio Histórico en el que hay representación de todas las comunidades autónomas del Estado español y este paso requiere un informe previo del Ministerio de Cultura. Y en este informe, el Ministerio advierte de que una candidatura que representase solo Cataluña seguramente no saliera aprobada y parece ser que esto fue por la oposición anunciada del representante de la Comunidad de Madrid, siempre haciéndonos sentirnos orgullosos a los madrileños fuera. Y recomendó retirar el adjetivo catalana, pero claro, rumba ya significa otra cosa, la rumba es otro género así en general, y de hecho la rumba cubana ya es patrimonio inmaterial de la humanidad. Así que pues dicen que para poder presentar esa candidatura habría que añadirle un adjetivo y propusieron rumba española. Y a partir de ese momento pues la cosa se rompió. Los nacionalistas catalanes empezaron a reivindicar, llegando a algún momento hasta la ridícula de reivindicar la rumba catalana pues como eso, como catalana. Y los promotores de la iniciativa sostienen que es una expresión cultural original de los gitanos catalanes que tal y como exige la UNESCO se ha mantenido viva en su propia comunidad originaria. Ahora mismo la candidatura está parada, pero los promotores no parecen dispuestos a quitar la mención a Cataluña y están dedicando a buscar apoyos para su tesis de que la rumba de la que hablamos es específicamente catalana y no española en general. Y para no darnos demasiado la chapa, que está la cosa poniéndose intensa, vamos a poner una canción y como somos así de gilipollas, no vamos a poner una rumba, sino un tema punk que habla de rumba. Así que vamos con Danza Rumba Festa de Mandanga, que ha sido uno de nuestros grupos del verano. Mandanga, que por cierto, es el título de una canción de Peret muy famosa, pero en este caso es el nombre de un grupo punk de Barcelona, y una canción que hasta donde entendemos de lo que habla es de un camarero, alguien que está haciendo turno de barra, que está cansado y se quiere ir a casa, pero lo que están ahí bebiendo le insisten en que quieren seguir la fiesta, o la festa, danza, rumba, festa. Seguimos no a ritmo de rumba, pero sí hablando de rumba, ya en estos minutos finales del Cienfuegos 207, hablando este mes de septiembre. Rumba, algunos músicos como Lolita Flores, hija del Pescailla y de Lola Flores, han defendido la catalanidad de la rumba a raíz de esta polémica que os comentábamos antes, explicando que los profesionales de este género siempre han considerado que es un género exclusivamente catalán y que no hay ninguna polémica al respecto. También hemos leído que Lolita hizo algunas declaraciones sobre el procés, dijo que le parecía bien el referéndum y que su preocupación al respecto era saber si le podrían dar la nacionalidad por ser hija de un catalán en caso de que saliera que sí a la independencia. Cosa realmente curiosa porque fue lo mismo que pensé yo, si por arraigo podía tenerlo. Está bien saber que tenemos cosas en común Lolita y yo. Para que veas. Los procesos de revalorización y recuperación de las músicas más populares no son nada nuevos, es algo que se lleva repitiendo siglos. Desde las polcas o el vals hasta el jazz, el hip hop o la copla, las élites culturales suelen ir unas décadas por detrás del consumo más popular. Primero desprecian y luego se apropian de muchas manifestaciones culturales. Podemos pensar decenas de ejemplos, ¿no? Y lo que hace sumamente más divertido, más interesante este tema de la rumba catalana es que aquí tenemos que sumar el tema identitario, el tema nacionalista. Y no es que los culturetas reivindiquen la música de los gitanos, es que los culturetas catalanoparlantes están reivindicando una música que fue usada como bandera del franquismo más rancio y que fue hecha mayoritariamente en castellano, lo cual lo hace todo pues más gracioso, más divertido. Y esto nos habla de un nacionalismo fuerte que supera sus propios símbolos, que considera que su nación puede contener comunidades distintas y que se salta uno de los límites tradicionales que venía manteniendo durante décadas. La cultura catalana ya no es solo la cultura hecha en catalán, sino también la cultura hecha por catalanes, que se consideran a sí mismos catalanes, en castellano. Y esto es uno de los límites, por cierto, que el nacionalismo español no parece capaz de superar. Lo estamos viendo estos días con esa polémica tan tonta en el Congreso de los Diputados. Un nacionalismo que está pegado a esa idea de nación igual a lengua y vemos que es mucho más fácil leer, ver a un españolista reivindicando a un escritor sudamericano que a uno que se exprese en catalán, aunque en su DNI ponga que es español. Con lo cual es algo que pues muy, muy palordo. Es un tema complicado, es un tema entretenido. Así como anécdota de esta fobia al resto de lo que se podía considerar las otras lenguas de España dentro de un nacionalismo español. De hecho, yo en cierto modo me gusta mucho decir eso cuando dicen el habla en español, ¿en cuál de todos? Por circunstancias que no vienen al caso, hace muchos años, en una ciudad cantábrica, la policía me paró, me pidió la documentación, me cachearon. Y de repente vino un policía muy, muy nervioso con uno de los carnés que yo llevaba en el tarjetero diciéndome que qué era eso que llevaba allí. Y yo pensaba, ¿Qué llevamos allí? Carné de biblioteca de Badalona. La biblioteca pública. Evidentemente, estaba en catalán, entonces él estaba muy nervioso porque yo tuviera un carné, pues al igual que tenía, llevaba pues el DNI, la tarjeta bancaria, el carné de la biblioteca de otras ciudades o el carné del dentista, del descuento. Como yo esporádicamente viajo a Barcelona y soy bastante usuario de las bibliotecas públicas, pues había mantenido ese carnet por si me podía seguir siendo útil. Y le puso extremadamente nervioso hasta que le dije, pone carnet de bibliotecas públicas. Y pone Badalona, es una ciudad grande. Juventud de Badalona, joder. Y bueno, esa anécdota nada más, como esa fobia que crea concreto el catalán, en algo tan sencillo como, no sé... Como un carnet de una biblioteca pública, de una de las ciudades más grandes de toda Cataluña. Y aquí entramos. Esto enlaza muy bien con las preguntas que nos plantea aquí la teniente en el guión. ¿La literatura catalana es la escrita por catalanes o la escrita en catalán? ¿Se deben gastar recursos en defender y promover música hecha en castellano por vascos o gallegos? ¿O esa música forma parte de las escenas estatales españolas y por lo tanto es una expresión propia de la comunidad cultural vasca o gallega? Y en el caso de la rumba, pues está aspecto bastante claro porque es reconocida como catalana, tanto por sus participantes, sus ejecutores, sus intérpretes, como por sus defensores de fuera de Cataluña. La discusión es si la rumba es catalana o es española y parece que tanto los rumberos como el nacionalismo catalán sí lo tienen bastante claro. Y en otros casos de naciones sin Estado, el uso de la lengua propia como criterio excluyente para pertenecer a una escena concreta es bastante más claro y tiene mucho más sentido, también porque la situación del catalán como lengua no es comparable a la que pueden tener el gallego o el asturiano. Yo tengo una duda. Después de todo esto es imposible no tenerlas, ¿eh? ¿Qué opina Melody? Que es una rumbera. ¿Y era catalana? Yo creo que no. Es una rumbera. Pero, o andaluza, claro. Madrileña, porque la padrinó el Fari, que es madrileño, pero... Ah. Ahí entramos. Ahí lo dejo. Pero no ha habido solo esta disputa entre comunidades autónomas por la propiedad de una música. Después de la reforma en el año 2006 del artículo 68.1 del Estatuto de Autonomía Andaluz, que se aprobó con los votos de todo el Parlamento, se dice literalmente: corresponde asimismo a la Comunidad Autónoma de Andalucía la competencia exclusiva en materia de conocimiento, conservación, investigación, formación, promoción y difusión del flamenco como elemento singular del patrimonio cultural andaluz. ¡Pum! ¡Qué manera de decir topa a mí en una música que, por supuesto, nadie va a negar sus raíces! Y ese. Claro, con ese texto en la mano, cualquier acto de promoción o difusión del flamenco que haga cualquier autoridad o cualquier particular que no sea la Junta de Andalucía, pues podría considerarse invasión competencial, aunque por ahora pues nadie se le ha planteado una denuncia de este tipo. En su momento, Rodríguez Ibarra, el presidente extremeño, amenazó con plantear un recurso de inconstitucionalidad contra el texto del artículo, pero finalmente no lo hizo, y ahora con la norma en la mano podemos decir que no se sabe si la rumba es o no catalana, pero desde luego, con el texto en la mano, el flamenco es exclusivamente andaluz. Aquí ya no sé qué decir. Aquí ya no sabes qué decir. Pues ya nos vamos a ir con un... para ilustrar el sonido de la rumba catalana. Entonces habrá que despedirse con un adeu. Adeu y a mix per sempre. No, pero no nos vamos a ir con esa. Vamos a poner, por supuestísimo, a Peret. Pero con nuestro amigo Fermín Muguruza. Esa una canción que a mí siempre me recuerda a mi padre estallándole en la cabeza con esa mezcla, que ilustra muy bien de lo que venimos hablando, ¿no? De cómo uno no se cree determinadas mezclas culturales. En los primeros 2000 nos dio por el mestizaje en estos ambientes y se sacaron cosas tan guapas pues como el disco Peret, Rey de la Rumba, con el que colaboraba con artistas de pues como Fermín Muguruza, por supuesto, pero también con gente como Jarabe de Palo, Carlos Jean o David Byrne de los Talking Heads. Así que una locura de disco. Así que con la canción Boy Boy os dejamos y os decimos hasta el próximo programa. Adeu, bona nit, bona tarda o lo que corresponda. ¿Tú cómo te despides? Yo me vais a despedir con un esveien companys, compañeras, y hasta la propera. Boy Boy. Fins a la propera, eso sí que es...